haciendo? ¿A qué estamos jugando? Tú que me lloviendo, yo tu cuerpo nadando más. Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti. Dime si se puede más. Estaba loco por perrearte. De la GC Homo, The Fucking Remix. Gang.